Terapias para la integridad del ser. Biografías, cine, música. Todos los sábados por la mañana a las 11 por la Tinku 107.9. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Hola, buenos días. Mi nombre es Nelly Davairo y estoy en Mi Jardín Mágico compartido con todos ustedes. Pueden comunicarse a la radio al 50 52 21 o a mi celular 11 48 70 1309. Vamos a comenzar como todos los sábados con las flores de Bach. Hoy le toca a Will Oat, que es una flor para la incertidumbre. Esta esencia fue el último de los primeros siete curadores que Bach descubrió. Es un pasto que alcanza gran altura y que, a diferencia del Escleranthus, llega a medir cerca de 1.5 metros. Es una planta silvestre que se utiliza para la demarcación y delimitación en zonas agrícolas. Se diferencia de otros tipos de pastos porque su crecimiento es una línea que gana en alto y no en extensión. Al final de sus largas varas se dispersan las flores sin seguir ningún patrón de distribución determinado. En Inglaterra existen algunas tradiciones populares en torno de la avena silvestre. Una de ellas es cortar varias varas y armar un ramo con la forma de una doncella y atarlo con cintas. Este ramo se cuelga en la pared de las granjas de primavera a primavera. En Escocia, este mismo rito es usado para disipar la oscuridad, pero seguramente el sentido también estaría relacionado con el disipar las confusiones. Pertenece a la familia de las gramíneas. Es una hierba perenne que forma grupos de hojas en ramilletes. Llega a medir hasta 2.5 metros de altura. Es plenamente resistente y sus hojas de color verde son flexibles. En verano produce panículas largas y arqueadas de espiguillas colgantes y de color verde grisáceo. Prefiere crecer a la sombra. En cuanto a la relación arquetípica, Will Oat está representado por el arquetipo de la plenitud, de lo porvenir, la potencialidad, la claridad. Para alcanzar la evolución del ser, es necesario desplegar las potencialidades en estado latente que habitan dentro del alma, y este complejo psíquico es el que las atesora. Jung se refiere a este arquetipo como nuestro hermano de la luz que, aunque aún no actualiza, existe en mí. Bach dice de esta flor: escuchemos atentos los dictados del alma. Puede presentarse la plenitud como la reserva potencial de la humanidad, lo no realizado de la especie que guía el camino del aprendizaje hacia la sabiduría, accediendo a un nivel superior de conciencia individual y colectiva. Está allá a donde todos debemos ir. En cuanto al mapa emocional de Will Oat, es de insatisfacción permanente y búsqueda permanentemente. Una conciencia que le falta encontrar el propósito en la vida desorientación y volubilidad de actos e ideas que lo alejan de la vocación y realización. Es una personalidad ambiciosa, no codiciosa, que espera hacer algo grande e importante. Generalmente capaces y talentosos para hacer gran variedad de cosas, pero desconocen lo más conveniente para ellos a tal punto que pueden parecer como superficiales. La inestabilidad los lleva a diferentes puertos. Continuamente están cambiando de actividad, profesión, lugares. Un pensamiento que los inquieta es el de establecerse en otros países y probar suerte. No quieren atarse a nada material o afectivo. El corazón Willard va de flor en flor como en un eterno Don Juan. Podemos encontrar estados Willard en forma transitoria en los adolescentes cuando no pueden definirse por lo que van a hacer, qué quieren y qué carrera seguir. O también en los adultos que promedian los 40 años y que se replantean si están cumpliendo sus proyectos o si se han desviado de estos. La acción benéfica de este curador es la de dar sentido, orientación y dirección, pero siempre en relación con nuestro ser y nuestra esencia. Este curador ayuda a materializar lo que es justo y correcto en cada uno, situación que a veces implica resistencia en el de afuera. Lo que es bueno para mí, quizá no sea lo que piensas tú. Ayuda para catalizar emociones y dar definiciones en ciertos cuadros confusos. Ideal para jóvenes con padres autoritarios que ordenan el destino de sus hijos como el suyo propio. Willard es el camino de la libertad interior a la liberación que ayuda a romper las cadenas y a respirar. Entre las observaciones clínicas tenemos desubicación, indecisión, insatisfacción, desorientación, dificultades para establecerse, inestabilidad emocional, depresión, enfermedades psicosomáticas, trastornos digestivos y respiratorios. En cuanto a la área corporal comprometida, está el sistema respiratorio, la vía biliar y los muslos. Vamos a ir por la música. En este caso vamos a estar con un cantante con una voz mágica, Demis Rousseau. Demis Rousseau, cantante griego, que me acabo de enterar que nació en Egipto. Con una voz maravillosa, una entonación, bueno, para mí es perfecto. Vamos a escuchar Morir al lado de mi amor. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin en la soledad reviviré los años de fe. felicidad. Tincu 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tincu, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Ay, Radio Tincu, qué lindo escucharte. Eres el alma sonora de estos lugares. Tincu, con principios pero sin final. Vamos a hablar del jazmín. Si la rosa es a menudo considerada la reina de los aceites, el jazmín es considerado el rey. Esto a primera vista puede resultar sorprendente, dada la delicada apariencia de las flores del jazmín, que dan una impresión de feminidad. Pero el aceite extraído de ellas tiene una naturaleza mucho más masculina. Es de color oscuro y viscoso y tiene un aroma pesado, casi animal, que persiste durante largo tiempo. Como el de rosa, el de jazmín es muy caro dada la enorme cantidad de flores necesarias para producir una cantidad relativamente pequeña, y porque se extrae por el método del enfleurage, que requiere un intenso trabajo. En el caso del jazmín, los costos de producción se ven aumentados, además, por la necesidad de recoger las flores de noche, pues el olor del jazmín es mucho más poderoso tras oscurecer debido a una serie de cambios en la química interna de las plantas. Las flores continúan liberando el aceite esencial durante varios días después de su recolección, de modo que se dejan en telas de algodón empapadas de aceite de oliva hasta haber extraído todo el posible aceite esencial. El aceite de oliva es posteriormente extraído con el alcohol, dejando la verdadera esencia de jazmín. Un aceite de jazmín de grado inferior se obtiene extrayendo directamente de los pétalos con disolventes derivados del petróleo. Esto no produce la misma calidad e intensidad del olor, pues el disolvente mata la flor instantáneamente, de modo que no se extrae la máxima cantidad de aceite esencial. Este tipo de aceite de jazmín es de poco uso en aromaterapia, y las gangas de aceite de jazmín serán evitadas por el terapeuta cuidadoso. Como en el caso del aceite de rosa, el costo inicial es compensado por el hecho de que la esencia es tan concentrada que necesita muy poca para el tratamiento. He sido testigo de un caso que acostumbraban a ponerle al hornito el aceite para hornitos. Se le ponía unas 10 gotas. Cuando esta señora le puso 10 gotas del aceite esencial al hornito, tuvo que irse de la casa, tuvo que abrir todas las ventanas porque era imposible estar ahí adentro. O sea que serían unas 2 o 3 gotitas como mucho, contra las 10. Entonces tenemos que tomar en consideración que sí, el costo inicial es más alto, pero el rendimiento es superior. Y además lo podemos usar en las cremas, en shampoo para el pelo, que es otra de las variantes. Ustedes pueden comprar el aceite que les gusta y echárselo dentro del frasco de shampoo. Al igual que la rosa, el olor del jazmín nunca ha sido sintetizado de modo satisfactorio. El jazmín sintético tiene un olor dulzor y enfermizo que no se parece nada al del verdadero aceite de jazmín y que solo puede describirse como barato, lo que en verdad es. Resulta interesante, sin embargo, que huela de modo muy similar al aceite de jazmín que se ha dejado permanecer demasiado tiempo con el aceite portador al que se mezcla y que por tanto se ha estropeado por la oxidación del aceite portador. Para hacer el aceite esencial se usan dos variedades de jazmín: el Jasminum officinalis y el Jasminum glandiflorum, que se cultivan en grandes cantidades alrededor de Grasse, en Francia. Los constituyentes químicos del aceite incluyen metilatranilato, indol, alcohol bencílico, acetato de bencilo, linalol y acetato de linalilo. Hay otras variedades de jazmines que se utilizan en diversas partes del mundo por sus propiedades medicinales, pero no se obtienen sus aceites esenciales. Las propiedades del jazmín se solapan en algunos aspectos con las de las rosas, siendo un valioso tónico uterino. Es valioso para los dolores y espasmos menstruales, aunque hay ciertos aceites menos caros, como el de mejorana, que pueden utilizarse para esto con la misma efectividad. Es muy útil para el parto. Si se utiliza en forma de masajes para el abdomen y la parte inferior de la espalda, el dolor será... La utilización del jazmín aliviará el dolor y reforzará las contracciones. Ayudará a la expulsión de la placenta tras el parto y cooperará a la recuperación tras el alumbramiento. Recuerden siempre que no se debe usar el aceite esencial puro, sino diluido. Siendo también un antidepresivo, resulta un buen aceite para combatir la depresión postparto. Al mismo tiempo, es también valioso para ciertos desórdenes masculinos, como el aumento de tamaño de la glándula prostática, y se dice que refuerza los órganos sexuales masculinos. Ha tenido fama de afrodisíaco desde la antigüedad y es uno de los mejores medios a nuestra disposición para tratar la impotencia y la frigidez. Un hecho importante a recordar es que el jazmín, como todos los aceites esenciales, actúa sobre los niveles mental y emocional al tiempo que sobre el cuerpo físico. Dado que la mayoría de los problemas sexuales surgen de la tensión, la ansiedad, la depresión o el temor antes de que una causa física, un aceite relajante y antidepresivo como el de jazmín puede constituir una ayuda para aliviarlos, y es sin duda de este modo que el jazmín se ha ganado el título de afrodisíaco. Además de relajante, se dice que el jazmín es cálido. Esto puede resultar equívoco, pues no es un rubefaciente como muchos de los aceites tamizantes, es decir, no hace que la piel enrojezca por dilatación de los capilares superficiales cuando se emplea en forma de masaje, sino que tiene un efecto suave y profundamente penetrante que lo convierte en un aceite ideal para el masaje. Culpepper lo describió como bueno para los miembros endurecidos y contraídos. Sobre el plano emocional, vemos una vez más que las acciones de este aceite imitan sus efectos físicos, pues es emocionalmente relajante y cálido. Es un potente antidepresivo de naturaleza estimulante, lo que hace que sea uno de los mejores aceites a utilizar cuando la depresión ha dado lugar a cierta letargia. El jazmín es un buen aceite a elegir para masajes o baños en cualquier persona a la que le falte confianza, sea en su propia valía como persona o en su capacidad de superar los problemas inmediatos. Se prescribe el jazmín como un buen remedio para la tos, particularmente en las toses catarrales, las infecciones del pecho en general y la pérdida de voz. Pero esto no se usa prácticamente dado su precio. El jazmín es un bello aceite para utilizar en el cuidado de la piel, del que disfrutarán casi todos los que lo utilicen por su delicioso perfume, aunque es particularmente bueno para la piel caliente, seca y sensible. Se necesita utilizar en cantidades muy pequeñas, pues un exceso puede conducir a efectos opuestos a los pretendidos. Sin embargo, la fuerza misma del poder perfumante del jazmín suele ser suficiente para impedir que se utilice en demasiada cantidad. Vamos a continuar con Demis Rousseau. Ahora, adiós, amor, adiós. Decir te quiero, mi amor. amor, me voy. Adiós, amor, adiós. No tienes que llorar. Por muy lejos que esté, me sentirá cerca de ti. Adiós, amor, adiós. Es hora de partir. La radio comunitaria de Mina Clavero. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Ahora, en el espacio de homeopatía, hablaremos de las sales de Schussler. Se trata de un conjunto de 12 remedios preparados con sales minerales, a partir de las investigaciones que realizó el doctor Schussler sobre la fisiología de los tejidos. Según este investigador, existe un número determinado de elementos minerales que constituyen la parte esencial de los tejidos del organismo. Cada tejido posee su propio elemento constitutivo principal. Dado que el organismo no puede sintetizar tales elementos, es preciso incorporarlos a través de una dieta adecuada. La carencia de estos elementos se debe tanto a dietas inadecuadas como a una predisposición de eliminar en exceso o no absorber las cantidades suficientes de los mismos. Los desequilibrios en el metabolismo de dichos elementos minerales se traducen a través de síntomas que a su vez pueden devenir en enfermedades. Según el Dr. Schussler, todas las enfermedades pueden ser atribuidas a carencias o déficit de tales sales. Por lo tanto, todas las enfermedades pueden ser tratadas con el aporte de las mismas. La preparación de las sales de Schussler se realiza por medio de los métodos homeopáticos, a pesar de que no responden a la ley de los semejantes. Al conjunto de estos medicamentos también se los denomina sales biológicas. Las propiedades terapéuticas de las sales, vamos a enumerar por cada sal, comenzando por la calcárea fluórica. Esta sal posee una acción importante en los tejidos óseos, elástico y dental. Su carencia produce deformaciones óseas, induraciones glandulares, varicosidades, dilataciones venosas y pérdida de elasticidad de los tejidos. En la clínica es utilizada en cáncer, cicatrices, fibroma, lupus, mastitis nudosa, reumatismo, tumores óseos, osteoporosis, varices, úlceras varicosas y arteriosclerosis. Otros síntomas que indican la carencia de esta sal son fisuras o grietas en las palmas de las manos, dolores que se agravan con el tiempo frío y húmedo, resequedad de la laringe después de haber hablado mucho, atonía de las fibras elásticas. Esta sal resulta muy útil en personas que han estado expuestas a radiaciones. Psíquicamente, estos pacientes poseen temor a la ruina financiera, a la pobreza, a perder sus posesiones. La persona se torna indecisa sin llegar a tomar ninguna decisión, ni siquiera trivial. Esto puede complementarse con flores de Bach, por la relación caracterológica de la sal con los florales. Y esta caracterización se armoniza con Escleranthus y Mimulus. Por una relación de empatía, utilizando las sales de Schussler junto con los remedios florales, la reacción del cuerpo es mayor. Es como si tomáramos doble cantidad de vitaminas. Ya también sabemos que vitaminas no podemos tomar más de lo indicado porque la mayoría se elimina. Vamos a la calcárea fosfórica. La acción de esta sal se ejerce fundamentalmente en los huesos, a nivel de los periósteos y cartílagos. También actúa en la formación de la dentadura. Interviene activamente en el crecimiento, en especial en la adolescencia y en la consolidación de fracturas. Su déficit o carencia produce los siguientes síntomas: niños o adolescentes altos, flacos, con articulaciones marcadas y de piel pálida. Crecimiento longitudinal excesivo en la adolescencia. Los huesos son blandos y delgados. Las extremidades están frías, dolorosas y entumecidas. A pesar de comer bien, existe tendencia a la mala asimilación y al adelgazamiento. Los bebés tardan en cerrar las fontanelas. Las caderas son frágiles, especialmente en ancianos. Tendencia a resfriarse fácilmente. En la clínica tenemos crecimiento muy rápido en niños flacos, huesos pequeños, delgados y débiles. Fontanelas abiertas por más tiempo que el normal. Columna vertebral débil, escoliosis, sifosis, lordosis, soldadura epifisaria retardada, anemia, cefaleas, trastornos de la dentición, raquitismo, trastornos en la coagulación de la sangre. Psicológicamente, el paciente presenta debilidad nerviosa, cansancio, dificultad para la actividad mental, especialmente por trastornos de la memoria, tendencia a asustarse y a la aprensión, depresión por causa conocida, siente sus sufrimientos por adelantado, si piensa en ellos, sufre más. En los niños hay pesadillas y terrores nocturnos. En la relación con los florales tenemos con gentian y chestnut wood. La calcárea sulfúrica es nuestra siguiente sal. Esta sal interviene activamente en los procesos infecciosos, en el tejido epitelial, conjuntivo, en glándulas y en membranas mucosas. Purifica la sangre. Su carencia da lugar a la tendencia a la formación de abscesos supurantes y recurrentes. Si un absceso es lento en cicatrizar y constantemente está drenando pus, requiere de la acción de esta sal. El cerumen oscuro de los oídos, pies sensibles, fríos y con transpiración muy dolorosa, durante el sueño y sobresaltos y un despertar angustiado como si faltara el aire. En la clínica lo tenemos para quemaduras, llagas, todo tipo de proceso supurativo, ulceraciones de la córnea, osteoporosis, procesos malignos, alcoholismo. Psicológicamente el paciente presenta dificultades del sueño, pesadillas, extrañas visiones, impaciencia con rechazo y odio hacia las personas que no opinan o piensan como él, cree no ser apreciado por los demás, mal humor y conductas cambiantes. Y las relaciones florales están con el impatient y con el willow, que son los que siempre le echan la culpa a los demás de todo lo que les pasa. El origen natural es el ajo, la cebolla, mostaza, puerro, nabo, higo, rábano. Como habrán observado, estas tres calcáreas tienen que ver todas con los huesos y son buenas para la osteoporosis. Las tres juntas. Yo en Buenos Aires tenía un amigo farmacéutico que tenía una clienta que era esposa de un médico que tomó, hacía años que tomaba, médico homeópata, perdón, estas calcáreas para prevenir la osteoporosis. En mi caso personal, una vez tuve un problema con una muela, cuando el odontólogo me saca la radiografía, el hueso aparecía translúcido. Y él, sabiendo como yo soy más que rara para remedios y para todas esas cosas, mucho no me decía, y digo, escúchame, eso es osteoporosis. Y sí, vamos, quédate tranquilo que yo me voy a preparar mis remedios. Me preparé las tres calcáreas y las reforcé con un preparado que es del sistema sirio, que son florales también. El sistema sirio es argentino, los prepara una mujer que vive cerca de La Plata. La cuestión que a la semana, cuando me saca... y tenía una infección que se veía todo en el borde del, de la raíz de la muela. Y entonces también me comí la ciruela sumeboshi. A la semana, cuando voy, me saca de nuevo la radiografía, la infección había desaparecido y el hueso estaba mejor. Y me saqué radiografías, otra más, el hueso cada vez mejor, hasta que en la cuarta radiografía tuve un disgusto de esos disgustos grandes, que yo soy especialista en no digerir. ¿Y qué pasó? El hueso estaba translúcido de nuevo. Entonces, si no... gran aprendizaje, ¿no? Si no aprendemos a cambiar el rumbo de nuestros pensamientos, nuestro carácter y crecer, y las enfermedades nos van a seguir aquejando y a llorar al campito, dice uno, ¿no? Vamos a seguir con esta maravilla de Demi Rousseau. Ahora escuchamos Un mundo de hombres y niños. Solo para sonreír. Ay, Radio Tinku, qué lindo escucharte. Eres el alma sonora de estos lugares. Tinku, con principios pero sin final. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Vamos a continuar con el Ferrum Fosforicum. Se trata de una sal con una importante acción sobre el sistema circulatorio. Es un componente esencial de la hemoglobina, interviene en el metabolismo de los glóbulos rojos y en la estructuración de los tejidos venosos. Ayuda en los procesos pulmonares, ayudando a su depuración, y en especial su acción es fundamental en los procesos inflamatorios agudos con congestión y tendencia a las hemorragias. Es un excelente tónico. El perfil psicológico de este remedio posee las siguientes características: tendencia al aislamiento y a no compartir, mal humor pasajero por cualquier causa, tendencia a idear planes y proyectos con mucho flujo de ideas y claridad mental, poca capacidad para llevarlos a la práctica, naturaleza emotiva y explosiva. Vamos al Calium Muriaticum. La acción de esta sal se realiza a nivel del epitelio en garganta, trompa de Eustaquio y nariz, además en las glándulas salivales y en las amígdalas. Oído, nariz y garganta, junto con la albúmina, forman parte de la fibrina. Esta ayuda a mantener la forma de las células. Es eficaz en ulceraciones de la boca y faringe, falsas membranas de la faringe, amigdalitis, secreción crónica de mucosidad por nariz, obstrucción de las trompas de Eustaquio, aftas, sinusitis, sordera, resfríos, alergias. A nivel psicológico existe tendencia a la intolerancia, apego por lo material y ansiedad que se sacia comiendo en exceso, lo que puede dar lugar a obesidad progresiva. Con respecto al Calium Fosforicum, posee una acción fundamental a nivel del tejido nervioso, especialmente del cerebro y nervios espinales. Del mismo modo, es excelente en todos los trastornos visuales, fundamentalmente los retinianos, como por ejemplo la retinitis pigmentosa. El déficit de esta sal produce una gran cantidad de síntomas nerviosos que se vinculan con el estrés: cansancio, fatiga, mala memoria, distracción, dificultad para pensar, tristeza, agobio, irritabilidad, necesitar de estar solo, apuro, agitación, dificultades para dormir, insomnio, trastornos en la esfera de la sexualidad y del apetito, trastornos digestivos de origen nervioso, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, agotamiento que puede llegar a la parálisis, dolores en la columna vertebral como pinchazos o punzadas, neuralgias, lo mismo que en manos y pies, dolores cervicales. Además, es útil en dolores de parto, raquitismo y escorbuto, y por déficit de vitamina C. El calium sulfúrico interviene en los procesos biológicos de todos los epitelios, especialmente piel y respiratorio. También actúa a nivel renal, facilitando la eliminación de productos urinarios, pero manteniendo el equilibrio de sus valores. Su acción se ejerce también en mucosas, neuralgias faciales, disminución de la audición, bronquitis crónica, rinitis, eczema, psoriasis, pielitis, nefritis. Las características de este remedio a nivel psíquico son pereza mental, irritabilidad, inestabilidad en el humor con variaciones permanentes. Se sobresalta fácilmente y habla en sueños. El magnesio fosforicum es un excelente remedio cuya principal acción se ejerce sobre los nervios periféricos, facilitando la conductibilidad del impulso nervioso. Su actividad terapéutica se aplica en neuralgias, calambres, trastornos espasmódicos y convulsivos, cefalalgias, odontalgias, temblores involuntarios. Es ideal en todo tipo de cólicos, calambres de los deportistas, en el embarazo, neuralgias del trigémino e intercostales y mal de Parkinson. El paciente que requiere este remedio es apurado, vivaz, hipersensible a los estímulos, idealistas, necesita el aire libre. No tolera que lo controlen y tiene a comprometerse afectivamente. Tiene tendencia a las decisiones drásticas y repentinas. Del natrum muriático podemos decir que la experimentación de este remedio es amplísima y su acción profunda, tanto a nivel psíquico como somático. El cuadro general de estos pacientes presenta las siguientes características: delgado, con apariencia de debilidad, piel grasosa y aspecto triste. Sequedad en las mucosas, boca, lengua, garganta. Muy friolento, con intensos de sal y mucha sed. Después de comer, existe una sensación de plenitud y los latidos cardíacos parecen aumentar su intensidad. Sirve para la esterilidad, amenorrea en mujeres jóvenes, hipotensión, anorexia, reumatismo. El perfil psíquico ha sido muy bien determinado. Son tristes, callados, taciturnos y solitarios. Experimenta una permanente sensación de nostalgia, al mismo tiempo que tiende a recordar fácilmente las ofensas y los momentos desagradables que vivió. De apariencia tranquila, puede explotar repentinamente. Se impacienta rápidamente y sus enojos suelen durar bastante tiempo. Con respecto al natrum fosforicum, actúan las glándulas mucosas, duodeno, conductos biliares, mesenterio, en el equilibrio de ácido base del organismo, facilita la digestión de los alimentos. Los síntomas más importantes de su carencia son acidez en estómago, bocas, aliento, orina, sudor, expectoraciones. Hay tendencia a la gota por la acumulación de ácido úrico en articulaciones, dolores alternantes en articulaciones y el corazón. En cuanto al nivel psíquico, los síntomas conocidos son temores, miedo, poca claridad mental para pensar por sí mismo, retrasos mentales, dudas, miedo. Y finalmente tenemos el natrum sulfuricum, que es un importante remedio antipsicótico. Su acción se ejerce en los procesos donde existe edema, retención de líquidos y en general inflamaciones dolorosas que se agravan por la humedad. Todos los síntomas se agravan por el cambio de tiempo. Es importante asma, bronquitis crónica, conmoción cerebral, congestión hepática, pulmonar, edema agudo de pulmón, diarrea y verrugas. El cuadro psíquico de estos pacientes ofrece variaciones de acuerdo al tiempo. Del estado de depresión y melancolía con tendencias suicidas puede pasar a estados de euforia y exaltación maníaca. tendencia a la hipocondría, para los trastornos de personalidad que sobreviven luego del traumatismo craneano. Con esto terminamos con las sales. Vamos a terminar el programa escuchando a Demis Rousseau en Forever and Ever. Que pasen un lindo fin de semana. Hasta el sábado. FM Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero.